tal? Soy Juan Carlos Fiorillo y a partir del viernes 20 de enero estaremos con todos ustedes contándole todas las apostillas y lo que pueda ocurrir en el escenario Atahualpa Yupanqui del Cosquín 2012. Estaremos directamente a la mañana y a la tarde comentando todo el acontecer que tiene que ver con el folclore argentino. Ahí estaremos entonces a la mañana y a la tarde por Radio Olavarría, directamente desde el Cosquín, Festival de Cosquín 2012, para todos ustedes, el Cosquín de los sueños. Y nosotros los vamos a hacer realidad. Vengan a ver el milagro. Cosquín empieza a cantar. Fin de espacio publicitario. 29 minutos en toda la República. La información que les decíamos ha sido central en la jornada de hoy. Se aprobó el aumento de tarifas y el fondo de obras de infraestructura. Hay un veto parcial igualmente para la ordenanza. Así fue confirmado desde Copelectric. La notificación llegó cerca del mediodía del martes. Mientras tanto, el intendente remitió también al mediodía de hoy el veto parcial introducido a la ordenanza. Veto sobre el cual no se conocen detalles particularmente. Quizás en el día de mañana se pueda determinar en qué consisten los vetos o el veto del intendente. Según se indicó desde Copelectric, en principio el veto no son los temas sustanciales de la ordenanza. ¿Qué es el tema sustancial de la ordenanza en realidad? El aumento de tarifa y el aumento del fondo de obras de infraestructura. Cuando se produce un veto, recordemos, el expediente vuelve al deliberativo que tiene que volver a tratarlo. Si los dos tercios de los concejales votan favorablemente esa ordenanza, cae el veto que pretende el Ejecutivo. En cambio, si no se consiguen los dos tercios, el veto queda firme. El aumento en las tarifas de agua es escalonado y rige desde el 1 de enero. Según Copelectric, es del 79% en cuatro cuotas. Esto es lo que dice Copelectric. Aquí se abren dos caminos. En realidad, el primer camino ya está allanado, que era el tema de la promulgación. Ver qué podía suceder, si se promulgaba o se vetaba. Finalmente se promulgó. Por lo tanto, Copelectric, con esta promulgación, ya está autorizada para ser aplicable lo resuelto por ordenanza. Pero también, en semanas anteriores, hemos estado escuchando en algunas oportunidades a la dirigencia del PI, encabezada por el ex concejal Gustavo Álvarez, que había dado a entender que si esto se aprobaba o esto se promulgaba, por estar dentro de lo que para ellos es la ilegalidad a la hora de aprobar la ordenanza, irían a la justicia. Vamos a ver si esa decisión sigue firme. Ex concejal Gustavo Álvarez, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bueno, ¿es así la decisión del PI? ¿Está tomada? ¿Hay algo por analizar? ¿Van a ir a la justicia? Primero una aclaración. Sí. No es el 79% como dice Copelectric, es el 101%. Segunda cuestión. Nosotros en realidad estamos tomando conocimiento a partir de lo que ustedes están informando en este momento. Lo primero que vamos a hacer obviamente es mirar y tratar de acceder a ver cómo ha sido la promulgación, qué cosas se promulgan, cuáles no, y en caso de confirmarse esta cuestión de que el intendente no habría atendido a las razones y habría terminado por promulgar, seguramente producto de los acuerdos que él ha tenido antes para este aumento de la tarifa del agua que venía de la mano del aumento de los impuestos municipales, después de verlo todo eso y analizarlo, seguramente vamos a hacer los reclamos que corresponda hacer. Para nosotros no hay absolutamente ninguna duda de que la ordenanza es nula, digamos que no fue sancionada en el marco de la legalidad vigente, así que, bueno, si el Ejecutivo Municipal quiere jugar fuerte, nosotros jugaremos fuerte. Ustedes están planteando la ilegalidad de la ordenanza y no tienen, no hay una decisión de expresarse en torno a las características del aumento, al monto de lo aumentado. Ustedes están hablando del marco legal que significó el contexto de aprobación de esta ordenanza. Nosotros hablamos del tema de la injusticia y demás, por supuesto, porque las cosas creo que hay que fundamentarlas, de por qué uno no está de acuerdo, pero aparte de eso, que eso sí es parte de las reglas del juego democrático, unos opinan una cosa, otros opinan otra, y ahí hay que contar los votos y se resuelve de esa manera, eso es parte del juego democrático. Ahora, sancionar una norma sin respetar la ley, eso no tiene nada que ver con el juego democrático y no tiene nada que ver con si es justo o no es justo. Esta norma, en realidad, yo creo que la palabra más exacta, yo no soy abogado, pero la palabra más exacta es nula. El artículo 240 de la Ley Orgánica de las Municipalidades textualmente es todo un capítulo de un solo artículo que se llama nulidad de los actos jurídicos municipales y dice los actos jurídicos del intendente, concejales y empleados de las municipalidades que no estén constituidos según la competencia, forma y contenidos determinados en la presente ley y en las de aplicación complementaria serán nulos. Y este acto no estuvo dentro de esas estipulaciones. El artículo 233 de la ley orgánica es absolutamente claro, para aumentar una tarifa se requiere la mayoría absoluta del cuerpo. La mayoría absoluta del cuerpo son 11, obtuvieron 10 votos. Por lo tanto, no llegaron a la cantidad de votos necesarios para poder sancionar un aumento de tarifa. Y por si fuera poco todo esto, la constitución, la creación del Fondo de Obras de Infraestructura es absolutamente ilegal desde el punto de vista que cualquier tipo de aumento, creación de impuestos, y cuando la constitución habla de creación de impuestos lo hace en forma genérica, esto involucra a las tasas, los derechos, la contribución por mejora, etcétera, etcétera, incluidos los fondos, tenía que ser sancionado por una asamblea de mayores contribuyentes. Esto ni siquiera fue puesto a consideración de una asamblea de mayores contribuyentes, así que para nosotros siguen plenamente vigentes las cosas que dijimos en su momento. Obviamente vamos a ver y tenemos que revisar qué es lo que dice el decreto de promulgación del Departamento Ejecutivo. A ver, Álvarez, le hago dos consultas que hacen a cuestiones netamente técnicas. La primera y principal es, el Consejo Deliberante solo trata el tema, no hay posibilidades de que el aumento trata los temas vetados, no hay posibilidades que trate temas que excedan al veto. Eso me gustaría reflexionarlo un poco más. Me parece que esta cuestión de si se confirma que es un veto a cosas totalmente secundarias, es muy probable que sea una especie de artilugio legal. Y creo que los concejales deberían estar muy, pero muy atentos a qué hacen con ese veto. ¿Podría abrirse la discusión de vuelta? La ordenanza es nula, digamos. Por ahí el tratamiento lo que está buscando es alguna especie de legitimación por parte del Consejo Deliberante. Perfecto. Una legitimación que no tuvo antes. Queda claro. Y la otra pregunta, más allá de la decisión o no del PIDE ir a la justicia, ¿cualquier usuario de Coop Electric podría ir a la justicia? Por supuesto, es más, si nosotros fuéramos, iríamos como usuarios, digamos, cada uno de nosotros, como partido político. Esto es una cuestión que vulnera fundamentalmente el derecho de los usuarios, que tienen derecho a que las normas sean sancionadas de forma legal. Esto puede provocar que cualquier vecino que tenga un medidor a su nombre, obviamente, se presente a la justicia invocando la nulidad de la norma. En caso de que el veto no toque a los aumentos. ¿Cómo? En caso de que el veto no toque a los incrementos. Sí. ¿Coop Electric ya está en condiciones de aplicarla? Yo entiendo que hay que leer bien cómo es el veto de promulgación. Uh-huh. En principio, por lo que ustedes están informando, en este caso la concesionaria, al margen de que se beneficie de esto, digamos, porque obviamente se beneficia, pero en realidad es un elemento accesorio. Acá el que dictó la norma de manera incorrecta y que es nula es el municipio de Olavarría. Digamos que la concesionaria en esto, la verdad, por lo menos en primera instancia y desde mi punto de vista, no juega para nada, digamos. Se benefician de eso, pero ellos lo aplicarán, obviamente, porque van a recibir una notificación, o ya la recibieron, creo, una notificación del municipio que les dice que hay tal aumento en el cuadro tarifario. Lo aplicarán, y a partir de que lo apliquen, Yo creo que en realidad hay que esperar a que lo apliquen, y bueno, ahí vendrán las cuestiones judiciales y ahí verá qué es lo que se resuelve, lo que se dirime en el ámbito de la justicia, y bueno, y a eso nos tendremos que atener todos, tanto los que protestamos si no nos es favorable, como la concesionaria y el municipio, si es favorable a los usuarios el fallo, y bueno, tendrán que retrotraer todo a el momento en que estaba vigente la tarifa que estaba vigente en diciembre. Álvarez, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, buenas noches. El ex concejal del PI, Gustavo Álvarez, que bueno, parece ya, más allá de que todavía quedarían...